Terror y nada más presenta. En solo un instante, el horror puede provocar temblores, palpitaciones, escalofríos, bloqueo mental y parálisis física. En tan escaso espacio de tiempo, quedarás atrapado entre nuestras garras. Decídete ahora, pero recuerda, son pocos los osados que han logrado escapar con vida de este lugar. ¿Te atreves? ¿Quieres pasar miedo? Tienen en vela cada noche. Están en la hierba, en la corteza de los árboles, en el aire. Nadie puede escapar de ellas. Las luces de Eldritch perturban nuestros sueños. Hace largos años que observo su comportamiento. Esas luces trémulas en el horizonte me obsesionan. No debemos dejarnos engañar por su apariencia inofensiva. Son en realidad emisarios de las estrellas, supervivientes de otros mundos incognoscibles que nos vigilan mientras dormimos, mientras permanecemos ocupados en nuestros quehaceres, mientras vivimos. Se diría que el paso del tiempo no les afecta, que los millones de siglos de la Tierra representan solo un fragmento en sus vidas primigenias e infinitas. Si el propósito del hombre en esta corta existencia consiste en contribuir con nuevos aportes de valor a la ciencia moderna, no es menos cierto que tengamos que aprender de su inteligencia. Investigar las luces en el cielo de Eldritch, de igual modo que durante eones han estado haciendo con nosotros. Es necesario que ocupen nuestra mayor y más inmediata preocupación antes de que sea demasiado tarde. El verano apenas había comenzado cuando avisté la primera luz. Sucedió en las proximidades a la residencia de mi tía, donde nos habíamos trasladado con el fin de pasar unos meses, buscando el clima templado y húmedo que precisaban en aquella época las dolencias de mi madre. Era una noche calurosa. Resultaba imposible conciliar el sueño. Pasé algunos minutos a través de la floresta intentando despejarme, hasta que llegué a un estanque cubierto de musgo sobre el que decenas de luces brillaban con un fulgor amarillento. La emoción que noté al principio bien pudiera reflejar júbilo o confianza. Más pronto me recorrió un temor ancestral, una alerta que apuntaba a lo extraño y sobrenatural del escenario. No supe cómo debía interpretarlas. Lo único cierto es que allí, en el corazón del bosque y parpadeando de forma idéntica a las del firmamento, parecía ver tantas estrellas como ojos examinándome. Desde aquel primer encuentro en mi infancia quedé fascinado por las luces. Ahora, tras la muerte de mi tía, veía la oportunidad de mudarme a su residencia de Eldritch e indagar sobre ellas con detenimiento. El transcurso de tantos años no solo había mantenido el recuerdo intacto en mis pensamientos, sino que acrecentó además la curiosidad y el deseo por volver a verlas. Y es aquí que me hallo preso de este enigma en los bosques que una vez despertaron en mí un terror insondable, el cual flota aún en el ambiente. Se trata de una emoción visceral lo que me empuja a acometer mis estudios, a buscar una respuesta y averiguar qué clase de misterios ocultan las luces de Eldritch. Mientras una parte permanece quieta, posada en la tierra y sobre las plantas, la otra vuela a mi alrededor. Tomo anotaciones apresuradas con ánimo de compilar un ensayo, procurando no captar su atención. Sé que me vigilan como yo a ellas. Me miran, inteligentes y conscientes de mi presencia. Aislando la molécula de luciferina, he logrado cultivar una cepa de luz en el invernadero. Con ella contrasto la respuesta de los organismos a diferentes estímulos externos y analizo el modo en el que combina las señales para relacionarse entre sí. Un actual hallazgo de la emisión de ondas electromagnéticas en el sistema nervioso me lleva a conjeturar que su radio de comunicación posee alcances inimaginables para el hombre. Basándome en dichas mediciones, puedo confirmar que al menos un elevado porcentaje de las luces establecen vínculos continuos con entidades planetarias. Los receptores sensoriales de los que están dotadas descodifican la información del entorno a través de complejos canales, con el propósito de estimular su conocimiento sobre la Tierra y nuestros hábitos. ¿Qué antiguas e innombrables especies moran los confines de las galaxias, lejanas a la vaga percepción humana? ¿Qué clase de materia yace latente la vastedad del espacio? ¿A qué dimensión desconocida pertenecen esos ojos que se han abierto iluminando las noches de Eldritch? Esas luces acechantes en lo alto del cielo. Todo cuanto me es posible probar son hechos objetivos derivados de mi trabajo. Los resultados de las pruebas llevadas a cabo sobre la composición de sus órganos reproductores revelan un hecho asombroso. Aunque mis conocimientos en este campo son limitados, estimo un periodo de incubación no mayor a 4 semanas, del que podrían originarse una media de 80 luces por gestación. Ampliando dichos avances, cabe señalar que al administrarles alimentos en dosis suficientes, las larvas sufren una aceleración evolutiva extraordinaria, lo cual supone un cálculo alarmante en todos los aspectos. ¿A cuántos milenios se remonta su presencia entre nosotros? Es una incógnita que no estoy seguro de querer despejar. En lo profundo de su memoria, se dibujan los cimientos de una civilización anterior al propio tiempo. Son esporas de la creación surgidas de un vacío sobrecogedor en algún punto del infinito. Las luces de Eldritch bailan en el inmensurable abismo de la oscuridad. En un nuevo reconocimiento de tipo puramente bioquímico, tras someter la muestra H a incrementos constantes de calor, se observa la fractura de su exoesqueleto, seguida de un notable desprendimiento de tejido cutáneo. El lugar del que proceden debe de poseer una atmósfera en la que se den variaciones de temperatura y presión similares a las nuestras. Sin embargo, no existe planeta conocido que reúna las condiciones apropiadas para albergar la vida tal y como la conocemos. Asimismo, aplicando lentes hasta 400 aumentos, se hace manifiesta la elevada presencia de fotocitos en su sistema circulatorio, cuyo propósito es, en esencia, el de mantener activo el flujo de intercambio de datos con los entes cósmicos. Seres probablemente de una sabiduría más allá de toda comprensión, escrutándonos a incontables años luz con su visión telepática. En otro orden de cosas, cabe apuntar que todos los ejemplares examinados están constituidos por materia orgánica blanda y de tacto suave. Presentan una estructura ectodérmica bajo el abdomen, destinada a generar las secuencias luminosas con las que cifran su lenguaje primitivo e ininteligible. Cabeza, ojos compuestos, tórax y un par de antenas delgadas y articuladas. El descubrimiento evidencia la teoría de que cada uno de estos organismos es capaz de asimilar y copiar por sí mismo las formas básicas de la naturaleza. De tal modo han reproducido fielmente la apariencia de pequeños lampíridos y vuelan bajo las sombras de Eldritch, fingiendo mantenerse ajenos al curso de la vida, ocultos por el manto nocturno mientras cristalizan sus verdaderos propósitos. Nada al alcance de su resplandor queda sin analizar. Nada pasa inadvertido. Brillando los bosques frondosos, en las áreas húmedas y cálidas, las luces aprenden nuestros patrones de vida. Nos conocen. Desde algún punto del universo gobiernan nuestra voluntad. Existencias informes e imprecisas. Criaturas nómadas vagando a través de los mundos habidos y por haber. Nadie puede escapar de ellas. Las luces de Eldritch perturban nuestros sueños. Esas luces trémulas en el horizonte me obsesionan.